Radio Ubrique Deportes. Martes 26 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde están sintonizando la emisora municipal Radio Ubrique, también a través de internet radioubrique.com y de las plataformas móviles de nueva generación m.radioubrique.com. Arrancamos hoy hablando de una cita que va a tener lugar este próximo sábado, dedicada de nuevo a las categorías infantiles. Hablamos del cuarto triatlón infantil de Ubrique. Ha habido tres ediciones anteriores en las que, además de la categoría infantil, se celebraba el triatlón en la categoría adulta, digamos. Bien, este año, por diversos motivos, no se va a llevar a cabo ese triatlón cross Cardelaventura, como era denominado, en esas categorías para mayores, pero aunque se haya perdido momentáneamente por este año esa prueba, han querido centrar todos los esfuerzos del Club de Natación de Ubrique en mantener lo que es la prueba infantil dedicada a niños entre 5 y 17 años. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, con distancias adaptadas a las distintas categorías, se va a desarrollar esa prueba novedosa también para los pequeños, ya que es de las pocas que están destinadas exclusivamente a los jóvenes. Si añadimos pues otras citas como la carrera de las nutrias, las carreras escolares o por ejemplo las actividades que lleva a cabo el Patronato Municipal de Deportes. Es una buena iniciativa, que lo hable sobre todo, que se haya mantenido al menos esta categoría, esta modalidad, esta categoría infantil del triatlón. Además de eso, tenemos que hablar también de eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Ya adelantamos algo sobre el Rogaine, esa prueba nueva, novedosa, que tuvo lugar en Ubrique en la tarde-noche del sábado. Hoy vamos a dar más detalles sobre las mismas, vamos a contar con las palabras de algunos de los protagonistas que estuvieron en esa prueba disputándola aquí en nuestra localidad. Tenemos que comentar además convocatoria pues del Stag de Pádel, que va a tener lugar este mes de julio. Recuerden que el pasado mes de diciembre el Club de Pádel Ubrique quiso poner en marcha también un stag de Navidad donde mezclaba varias modalidades deportivas: pádel, tenis, fútbol, baloncesto y piscina. Finalmente no se pudo llevar a cabo, pero esa iniciativa ahora sí ve la luz. Será este próximo mes de julio, en concreto del 2 al 27. Todos aquellos jóvenes que quieran inscribirse lo pueden hacer en las obteniendo más información en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. Hay que recalcar que en este stage se pueden inscribir una semana, una quincena o incluso todo el mes de julio. Se va a practicar, como decimos, pádel, tenis, fútbol, baloncesto, piscina. Hay que elegir tres actividades, los pequeños tienen que elegir tres actividades, y la verdad que es una buena alternativa para ese mes de julio en el que pues muchos pequeños todavía no se han ido de vacaciones o incluso no pueden disfrutar de ellas, pero tienen una manera de estar distraído, de estar entretenido, de seguir con esa formación que llevan a cabo durante todo el año a través de la actividad deportiva. Las inscripciones ya están abiertas, se pueden hacer en Atmósfera Sport y en Amelia. Ya decimos que también pueden obtener más información en el Patronato Municipal de Deportes. Y también quisiéramos adelantar que ya ha salido publicado el dístico con los horarios de los partidos del 30º maratón de fútbol sala, que se va a celebrar los días 6, 7 y 8 de julio. Como decimos, el viernes a las 8 de la tarde arrancarán los partidos en el pabellón con un Club Deportivo Celta La Lupe Kebab, en la cancha exterior un Pan Metro por Racing Pantera, y en la cancha de la Reina Sofía Mandarina Bar La Plaza. Son los primeros partidos que se van a disputar en cada una de las instalaciones en las que se jugarán partidos en esta edición, 30ª edición del maratón de fútbol sala. De todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.

6:27 de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy recordando los partidos que se disputan en la tarde-noche de hoy martes en el pabellón polideportivo municipal, partido correspondiente a los cuartos de final del trofeo Fran Sport de fútbol sala. A las 8 de la tarde se van a enfrentar el PAF Metropol y Revolución La Fresquita. A las 9, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, Autoescuela Celia. A las 10, Marca 91, Los Montes. Y a las 11, Bar La Plaza, Estudiantes. Tenemos entre los 8 mejores equipos de este torneo a los 3 primeros clasificados, a los 3 primeros de División de Honor. Todo parece indicar que puede estar entre ellos puede jugarse el título. También hay que tener en cuenta al conjunto del Porti y Construcciones Hermanos Vires Oliva, que también fue finalista del trofeo del Petaquero, y de nuevo lo tenemos ahí a las puertas también de unas semifinales que si consigue superar este partido de cuarto les enfrentaría al vencedor del PAN Metropol Revolución La Fresquita. Existe esa posibilidad de verse de nuevo las caras con los componentes de Revolución La Fresquita y con el pase a la final en juego. Con respecto a esto, tenemos que comentar que se ha variado el horario que estaba previsto en principio para las semifinales. Como decimos, primeramente estaban programados para el miércoles, pero claro, mañana coincide con ese partido de semifinales de la Eurocopa entre España y Portugal, y el Comité Local de Fútbol Sala ha decidido cambiarlo en función, ya decimos, ya ha hecho un par de cambios también. El trofeo Fran Sport tenía que haber empezado un lunes, comenzó un martes para no coincidir con el partido de la selección española, y lo mismo va a ocurrir con estas semifinales, que se van a disputar el jueves a las 9 de la noche una y a las 10 de la noche la otra. El viernes la final estaba prevista para las 10 de la noche, pues adelanta una hora, será a partir de las 9 cuando se dispute la finalísima de este trofeo Fran Sport. Penúltima cita del calendario local de fútbol sala, porque ya saben que está todo listo, está casi todo preparado para la disputa de la trigésima edición del maratón local de fútbol sala, en el que van a participar los 38 equipos que este año componen el comité local. Como hemos comentado antes, ya tenemos los horarios de los partidos y se va a abrir con esta trigésima edición con 3 encuentros, cada uno en una instalación deportiva, lógicamente. En el pabellón va a abrir la maratón el Club Deportivo Celta de Alupe, que va en la cancha exterior un PAF Metropol Racing Pantera, y en la cancha del Colegio Reina Sofía Mandarina Bar La Plaza. Ese es el grupo donde está la Mandarina y Bar La Plaza, sin duda el conocido como Grupo de la Muerte, porque en él pues se dan cita tres de esos 4 equipos son equipos potentes de División de Honor, y el cuarto es el vencedor de Primera División, que este año ha subido hasta División de Honor. El campeón va a debutar, el Revolución La Fresquita va a debutar el viernes a las 9 de la noche en la cancha del Colegio Reina Sofía. Enfrente tendrás de nuevo al Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. La verdad que, con lo que hemos comentado antes, encima de todo también cae en el mismo grupo del maratón. Parece que este año se van a hartar de duelos estos dos equipos, que ya han vivido 3, con los de Liga y el trofeo del Petaquero, pueden vivir un cuarto y mínimo. Un mínimo van a vivir un cuarto, digo, y pueden vivir un quinto si ambos consiguen pasar en los partidos de esta noche a las semifinales, donde presumiblemente se pueden ver las caras. Esa misma hora, el viernes a las 9, también se enfrentará el Leito, Conducciones y Reformas y los Patos en el pabellón, y en la cancha exterior, Café Tertulia Sierra de Ubrique y Club Deportivo CAI. Y a las 10 de la noche se verán en el pabellón que es Payoyo Ciucu, en la cancha exterior Construcciones Montero Marca 91, y en el Reina Sofía Estudiantes Cercasa a Cibeles. Y el viernes también, estamos hablando del viernes, a las 11 de la noche, Panadería San Antón de Benaocaz frente al Brille 1979, en la cancha exterior Autoescuela Los Remedios Cervecería Los Morenos, y en la Reina, en el Reina Sofía Club Deportivo Grazalema Oasis Longe. Baby of my dreams, like the ladies in my mind. Dejamos a un lado el fútbol sala, esos partidos programados para la noche, la tarde-noche de hoy. Vamos a quedarnos ahora hablando de una de las citas que va a centrar nuestra atención este próximo fin de semana en Ubrique. Dedicada o destinada en este caso a los deportistas infantiles, hablamos del cuarto triatlón infantil de Ubrique. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Natación de Ubrique, que es la entidad que organiza la prueba, Manuel Olmedo. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. El sábado vuelve el triatlón de Ubrique, aunque este año solo dedicado a los pequeños, ¿no? ¿Cómo se presenta esta cuarta edición? Pues la verdad es que como todos los años, ¿no? Se presenta con mucha ilusión, ¿no? Con ganas de realizarla, ¿no? Y esperemos que siga así durante muchos años. Ya nos los avisabas hace tiempo que en este año, 2012, no habría triatlón para mayores. ¿Por qué no ha continuado a pesar de que, bueno, el éxito de participación ha sido evidente en estas tres ediciones, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que me has entrevistado cada año, ¿no? Que uh-huh. Cada vez que acababa el triatlón decía que, bueno, que si no teníamos el apoyo suficiente, ¿no? Porque, bueno, organizar un evento deportivo de las características de la triatlón era bastante costoso, ¿no? Y ese apoyo no podía ser solo del Club Natación de Ubrique porque era imposible, ¿no? Entonces hemos pedimos apoyo durante las dos primeras ediciones al ayuntamiento y no fue suficiente, ¿no? Y bueno, y el tercer año igual, ¿no? Ya el cuarto dijimos que si, bueno, esto continuaba igual no podía hacer, ¿no? El Club Natación no podía soportar los costes de la prueba. Podíamos hacer una prueba de menor calibre, ¿no? Pero bueno, nosotros aspirábamos a seguir haciéndola a ese nivel, ¿no? Atrayendo gente como traíamos con el nivel que venía, ¿no? Pero bueno, encima se añade que estamos en crisis. Bueno, pues se nos puso la cosa bastante negra y decidimos que no hacerla. Uh-huh. No obstante, no está cerrada la puerta en que el próximo año se pueda recuperar, ¿no? Sí, bueno, aquí está claro que si se recibe el apoyo que nosotros pedimos, ¿no? Porque, bueno, hay veces, como nosotros decimos, que lo organizamos club, que lo tiene muy fácil. Muchos ayuntamientos la organizan los propios ayuntamientos, ¿no? El Patronato Municipal de Deporte, ¿no? El caso de esta prueba última que han hecho la gente de Ubrique, ¿no? El esta de las cabezas de San Juan la organiza el Patronato Municipal de Deporte. Nosotros se lo facilitamos todo, solo lo que el apoyo económico, evidentemente, todo no puede salir del deportista. Nosotros no queremos hacer una prueba como hay por ahí en la que pide 50, 60 euros a un participante, ¿no? Porque, claro, lo tenemos fácil. Pedimos 50 euros y los costes salen de ahí. También podía ser, pero nos parece ya demasiado abusivo como se están viendo pruebas por ahí las que le piden un dineral. Y no queríamos entrar en esa dinámica. Si entre todos colaboramos, participantes, organizadores y entidades, ¿no? Como la administración, pues sí, pero si no queremos que todo recayera en el deportista. Lo que está claro, que pase lo que pase en los próximos años con con la categoría adulta, al menos el triatlón infantil es una prueba que queréis fijar en el calendario. ¿Más llevadera su organización, Manuel? Bueno, esto no tiene nada que ver, evidentemente, ¿no? Y aparte de que, bueno, este año hemos decidido federarla, aunque tengo que decir que para la gente que me ha preguntado es que no sé por qué federación, no, hoy mismo he estado hablando con el delegado provincial, porque es que no nos han puesto la página. Uh-huh. Pero vamos a pagar una cosa que, como yo digo, es que la gente de fuera, la mayoría de los clubes de triatlón, todo su desplazamiento lo hacen a través de la página de la Federación Andaluza, y si ahí no estamos, poca gente de fuera va a venir. Como yo se lo hice, el chiquillo que estáis esperando para ponernos en la página. Luego te ponen el cheque, te lo ponen poco bien luego ellos, ¿eh? Es loable, bueno, más loable si cabe, ya decimos, aunar todo el esfuerzo del que disponéis ahí en el club para, digamos, apoyar a lo que es la cantera ubriqueña, ¿no? ¿Qué perspectiva tenéis de participación? ¿Qué tal está siendo hasta ahora la aceptación por parte de los pequeños? Pues está siendo bastante buena. Pues el año pasado creo que llegamos sobre los 50 y ya hemos superado esa cantidad. Y teniendo en cuenta que todavía, bueno, hoy me ha dicho el delegado que se pondrá procurará llamar al presidente de la Federación Andaluza porque es que no sé qué es lo que pasa, porque pero que si se pone ahí, evidentemente creo que algunos chavales de fuera vendrán, porque La verdad es que las triatlones infantiles están dando bastante resultados. Uh-huh. Así que no sé, pero bueno, espero que venga al menos unas cuantas decenas más de chaval. Esta de Ubrique tendrá 6 categorías, la distancia adaptada a la edad. ¿Puede considerarse una prueba exigente? No, no. La prueba la he adaptado básicamente a lo que creo que hay aquí en Ubrique. Uh-huh. Porque, bueno, aquí, por ejemplo, la categoría a las que hemos ido nosotros por ahí, por ejemplo, la categoría C, que es de 10 a 11 años, son 50 metros. Nosotros vamos por ahí a competiciones, estos son dos largos, competiciones de 10 o 11 años en las que los niños se tienen que hacer 15 y 16 largos, o sea que lo que es la natación es bastante corta. Pero bueno, como yo sé exactamente el nivel que hay de natación, tampoco es cuestión de... Tú le pones aquí a los críos 10 largos de natación, un crío de 10 años y no se te apunta nada más que 3. Uh-huh. Entonces lo hemos adaptado más bien a la gente dúbrica. ¿Es ese es el gran hándicap de los pequeños en un triatlón, la sección de natación? Sí, bueno, de los pequeños y de los mayores. Uh-huh. La mayoría de la gente, por eso si te das cuenta, a niveles profesionales igual, la mayoría de la gente, de los buenos, son gente que provienen de la natación. Uh-huh. ¿Eh? De hecho, nuestro mejor triatleta español, Gómez Noya, viene de la natación. En esta, digamos, en este triatlón infantil dúbrica, lo que, bueno, donde parece que tienen que estar al menos fuertes los pequeños en ciclismo, quizás. Sí, bueno, yo por la experiencia de años anteriores, el ciclismo evidentemente lo que en casi todo, ¿no? Bueno, y en los mayores igual, evidentemente. Uh-huh. El ciclismo es lo que suele dar la victoria, eso. Pero vamos, que el año pasado había gente que los poquitos metros que había de carrera lo perdía todo. Uh-huh. ¿Eh? Se vaciaba la bici. Hay gente que dice muy poquito, pero bueno, está un crío, ¿no? Y, claro. Y no es tampoco cuestión de... ¿eh? Y además un circuito exigente, porque de bajada y de repente de subida. ¿Eh? ¿Es necesario una preparación específica para participar o con saber nadar y montar en bici ya es suficiente al menos para que se garantice que puede finalizar? Sí, bueno, en las categorías de los más pequeños hemos procurado que, bueno, que aunque no haya hecho prácticamente nada, lo pueda terminar, ¿no? Uh-huh. Que aquí quizás sea lo que nosotros pretendemos, que los niños terminen su prueba y hayan dicho, bueno, pues hemos terminado por primera vez una triatlón, ¿no? Pero las categorías de más mayores sí, quizás, y de hecho son los poquitos que están estrenando, las categorías, sobre todo las 4 de los más mayores, ahí sí, ya quizás ya haga falta un poquito de entrenamiento. Pero bueno, a los más pequeños ya decimos que son distancias asequibles y que lo que se busca fundamentalmente es que finalicen, ¿no? Que puedan acabar sí, todos claro, la prueba. Que finalice y conozcan este deporte y si bueno, les gusta bien y si no, pues ya saben. Uh-huh. O que cojan otro. A grandes rasgos, ¿cómo es el recorrido, Manuel? Es que, bueno, como lo tenemos que adaptar al lugar donde estamos, que como la piscina solo podemos coger para no meternos por calles de Ubrique, con lo que conlleva eso, pues la única opción que teníamos era tirar hacia abajo, hacia la zona del matadero. Uh-huh. Pero vamos, haremos como el año pasado, ¿no? Porque la zona del matadero, el año pasado había críos que se liaban a correr por abajo, que eso no era normal. Entonces uh-huh. El año decidimos de poner dos zonas de frenada para que no cogiera mucha velocidad, porque no queremos que ningún crío se nos caiga en las cuestas estas. Bueno, luego ya sabes, la vuelta cuesta arriba, o sea, es un circuito de bajada y subida. Digamos que son todos los alrededores de lo que es la piscina, ¿no? Y que ya dependerá de la categoría para alargar o acortar, pero vamos, que casi todos correrán lo que es la carretera al matadero y lo que es la zona de las pistas sí. De las pistas de pádel o alrededores del pabellón polideportivo, ¿no? Sí, efectivamente, las categorías A y B, lo de los más pequeños, no lo sacamos a la carretera. Uh-huh. Eso lo hacen todo en torno a la Reina Sofía, Fernando Gavilán, ¿eh? Esta gente no baja. Las otras tres categorías sí bajan y en función de la categoría pues dan una vuelta o dan dos. Bueno, con el camino que coge ahora este triatlón dedicado solo a los pequeños, parece que el Club de Natación de Ubrique, bueno, parece no, que centra todas sus actividades ahora en los menores, ¿no? Bueno, sí, nosotros decidimos hace unos cuantos de años poner un eslogan, ¿no? Y ya, bueno, lo tenemos en un cartel incluso, que es que nosotros desde 1974 fomentando el deporte base de la natación, en este caso, ¿no? Triatlón, ¿no? Es una actividad más que incluimos hace 4 años. Igual, ¿no? Nosotros somos un club que trabajamos con niños y a ellos no debemos. Finalmente, Manuel, ¿se llegó a un acuerdo para el uso de la piscina cubierta por parte de vuestro socio? Sí, bueno, se llegó a un acuerdo, un semiacuerdo, ¿no? Porque el acuerdo no fue, como te expliqué en tu día, no, bueno, fue una especie de, bueno, es que no sé decirte cómo explicarte, ¿no? Pero bueno, no era lo que nosotros pedimos, pero vamos, tampoco era lo que teníamos, así que nos conformamos a media, Ahora en verano pondréis en marcha, supongo que vuestras actividades en lo que se refiere a la piscina de verano, ¿no? ¿Cuándo empiezan y en qué van a consistir este año? Empezaron ayer, el primer día de natación que tuvimos, y como todos los años, ¿no? Nos dedicamos a entrenar, evidentemente seguimos teniendo el nivel de natación muy bajo y no hay competiciones a nivel no federativo, entonces de momento no vamos a competir a ninguna competición. Competición fuera. Y nos vamos a dedicar a hacer lo que es nuestra competición por la fecha de septiembre, así a principios de septiembre y poco más. Bueno, ahora tenéis la posibilidad de eso, de entrenar en los meses de invierno, de primavera, y supongo que tenéis ya un buen número de socios, de alumnos, de pequeños, ¿no? En esta fecha que tendréis, que eso, claro, también vendrá a mejorar, ¿no? El nivel y digamos que a medio plazo, aunque tú comentas que a corto no, pero a medio plazo ya que existe esa posibilidad de poder sacar a los críos a competir fuera, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros los empiezos siempre son más difíciles que la hostia, ¿no? Y sobre todo este, ¿no? Hemos empezado, no se han quedado todos los niños, no se han quedado, por decir, se han quedado fuera gente que nada muy bien. No se han quedado los más pequeños ni los más grandes, hay una mezcla ahí de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora mismo la configuración del club está un poquito baja. Nosotros tenemos que esperar unos cuantos de años, que vayamos cogiendo niños más pequeños, que lo vayamos y vayamos evolucionando un poquito, pero ahora mismo de momento el club está demasiado, ¿sabes? Yo recuerdo los años de, bueno, yo es que he estado en el club casi todavía, y ahora mismo nosotros no, vamos, el nivel nuestro no está bajísimo con respecto al resto de la provincia de Cádiz. Lo que ha subido mucho el nivel también en el resto de son muchos años de adelanto de con respecto a nosotros. Lo que sí estabais llevando el año pasado es a socios del club de natación a participar en pruebas combinadas, dualones, acualones, triatlones. ¿Este año habéis llevado alguno? Bueno, este año la única salida que hubo fue a la triatlón de Sevilla, ¿no? En la que yo iba a participar, pero bueno, ni unos cuantos no pudimos ir por ciertas circunstancias algunos, y bueno, lo que fueron, creo que fueron tres participantes, ¿no? Y bueno, no se escapó mal, vamos. Digamos que aquellos pequeños que se sientan atraídos por el triatlón o por el duatlón o por el acualón, por estas modalidades, pueden acercarse al club de natación para formarse. También formáis en estas disciplinas a lo mejor formación teórica y práctica para los jóvenes. Bueno, nuestra intención es esa, ¿no? Si de hecho nosotros no tenemos en los estatutos nada que refleje, ¿no? Que vamos a poner una variante del triatlón, pero sí lo tenemos en mente y todo aquel que quiera, pues evidentemente puede venir. Que nosotros hay veces que salimos, bueno, yo personalmente salgo con mi hijo y algún que otro más a dar una vueltecita y a correr un poquito. Vamos, tampoco es que sea un entrenamiento no muy formal, ¿no? Pero así de manera informal lo hacemos. Que exclusivamente no se centráis en la formación, digamos, en aspectos de lo que se refiere a la natación, sino que también tenéis varios días, ¿no?, para combinar con otros deportes. Bueno, si hay alguien, si se viese mucho interés por parte de los críos, lo que pasa es que los críos ya saben cómo son. Sí, son calentones, ¿no? Le pega un calentón y quieren hoy y mañana están jugando al fútbol y pasado están... O sea que, si de verdad viéramos que la gente, no tengo ningún inconveniente en que esto se llevara a cabo, ¿no? Incluso de formarnos nosotros a través de la federación, haciendo cursos de formación y demás. Bueno, Manuel, para participar en este triatlón del sábado, ¿dónde pueden inscribirse y hasta cuándo? Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día de la competición, ¿no? A nosotros nos vendría, ¿no? Nos facilitaría las cosas que la hicieran antes, ¿no? Pero bueno, el que quiera apuntarse el día de la competición lo puede hacer, y si no, recogiendo la hojilla de inscripción en la piscina cubierta. ¿Gratuitas? Sí, totalmente gratuitas. Y la mayoría de los sitios normalmente se suele pagar, ¿no? Se suele pagar 3 euros, sobre todo cuando son como este año federal, ¿no? Porque federación te exige que tengas que pagar por los niños que no están federados, pero bueno, nosotros no se lo vamos a cobrar. Uh-huh. Recordemos que va a haber el trofeo y regalo para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculinos como femeninos, pero bueno, que también habrá, digamos, un detalle, un regalo para todos los participantes, ¿no? Sí, como todos los años, aquí no se va nadie sin un regalito, ¿sabes? Pero no queremos... Hay veces que, bueno, hemos, por experiencia hemos visto como críos ven a otros montarse en el podio. Bueno, de todas maneras, a lo largo de la vida, si sigues participando, será lo más normal, que veas a gente que se sube en el podio y tú te quedes fuera. Claro. Pero bueno, nosotros, mientras sean pequeños, le damos un detalle y todos contentos. Uh-huh. Dos cosas más. Una, recordar que el casco es obligatorio para los que vayan a participar, ¿no? Evidentemente, el casco, lo primero que aparte de que nosotros no lo dejaríamos, Federación va a ser la primera que se lo va a poner. ¿Que le va a impedir? También se lo va a impedir. Otra cosa que impide Federación es las bicicletas que no tengan los tapones en los manillares, por ejemplo. No dejar participar con manillares. A lo mejor le pide que ponga un precinto, que yo no sé el precinto que le va a quitar, pero bueno. Sí, con los manillares sin tapones no deja participar. También, ¿no? Hay unas cuantas exigencias que... o frenos que estén mal, en mal estado, es que también, y bueno, yo me parece bien que lo hagan, porque este circuito no es para que un niño vaya sin freno, ¿sabes? Ante todo, la seguridad de los participantes. Sí, claro. Y ya por último, Manuel, creo que también habéis preparado una sorpresa ahí antes de la entrega de trofeos, ¿no? Que es una exhibición de bicitrail. Sí, es que, bueno, he tenido la suerte tuve la suerte ya hace varios años de conocer a Abraham Morilla, porque está opositando para bomberos. Y bueno, y ha estado esta semana atrás en Ubrique haciendo un curso y bueno, estuvimos hablando, es decir, la posibilidad de que viniera a hacer una exhibición y demás. Y él me comentó que bueno, que ahora esta semana están ahí en Villalengua, la selección andaluza de bicitrail, que él es el no sé exactamente lo que es, si es el seleccionador, pero algo tiene ahí. Y bueno, me comentó que bajaría con unos cuantos y harían algo ahí. Y bueno, y pretendemos montarle ahí un circuito a ver lo que hacen. Este Abraham Morilla no es cualquiera, sino que ha sido campeón de España y del mundo, ¿no?, de esta especialidad. Este, pues ya hace unos cuantos de años que fue, pero vamos, que fue, ya ves, que no es cualquier cosa, tú lo has dicho, campeón del mundo. Lo que pasa que, claro, evidentemente, bicitrear no es el campeón del mundo de ciclismo, ni campeón del mundo de Fórmula 1, ni nada. Bicitrear te tienes que buscar la vida luego tú, porque no da de comer, vamos. Claro. Que lo que hacen es algo que bueno, tú lo has visto en la tele, ¿no? Y yo lo he visto a él, lo que hace, eso es un espectáculo, la verdad es que, pero eso no te da para comer. Pues bueno, pues eso será también una de las sorpresas que traerá esta cuarta edición del Triatlón Infantil de Ubrique este sábado a partir de las 10 de la mañana. Recuerden, pueden inscribirse en la piscina cubierta, en la oficina de la piscina cubierta, hasta el mismo día de la prueba. Manolo, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo que se nos haya pasado. No, solo me gustaría, ¿no?, a la gente, ¿no?, la gente que vive en el Cerro Mulera y la parte ahí del Castillo de Fátima, que si tengan que salir el sábado día 30 por cualquier motivo, que procuraran hacerlo fuera de los horarios de la prueba, ¿no?, que hemos calculado que serán sobre de 10 a 12 y media como mucho. Hombre, si por casualidad quisieran salir, vamos a dejar la opción de poder circular en el mismo sentido que los ciclistas, ¿no? Desde el puente del Matadero hacia el puente de los Cuatro Ojos, pero hacia Ubrique no podrán tirar. Lo digo por si alguno tiene intención de salir, hombre, que no le vamos a impedir el paso, pero que tendrá que dar la vuelta por ese lado. Vale. Pues ahí queda ese aviso, bueno, y sobre todo eso, que esa petición de colaboración también de los vecinos de esta zona. Manolo, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Venga, gracias a usted. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Vamos a recordar las distancias de ese triatlón en cada categoría, adaptadas a cada edad. Recuerden que hay seis categorías, la categoría de 5 a 6 años, que tendrán que recorrer 25 metros de natación, un largo a la piscina de Ubrique, medio kilómetro de ciclismo, 500 metros y 150 metros de carrera a pie. La categoría B, de 7 a 9 años, 25 metros de natación, 1 kilómetro en bici, 300 metros de carrera a pie. La categoría C, de 10 a 11 años, 50 metros de natación, 2 kilómetros de ciclismo y 400 metros de carrera a pie. La categoría D, de 12 a 13 años, 100 metros de natación, 3 kilómetros de ciclismo y 500 metros de carrera a pie. En la categoría E, de 14 a 15 años, 125 metros de natación, 4 kilómetros de bici y 700 metros de carrera a pie. Y por último, la categoría mayor, con la que pueden participar jóvenes de 16 y 17 años, tendrán que realizar 150 metros de natación, lo que es en su totalidad unos 6 largos a la piscina, digamos, 5 kilómetros de ciclismo y 1 kilómetro de carrera a pie. También quisiéramos recordar, lo hicimos ayer, pero lo vamos a estar realizando durante todos estos días, recordando que el jueves se disputará un partido de homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito, que va a tener lugar en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3, a partir de las 9 de la noche, el jueves. El partido de homenaje lo van a disputar Viejas Glorias del San Miguel contra jugadores actuales de este equipo de fútbol, del San Miguel. Recuerden, el jueves 28 de junio, lo que es este jueves a las 9 de la noche, partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito entre Viejas Glorias del San Miguel y jugadores actuales del San Miguel. Continuamos nuestro repaso a la actualidad ubriqueña. Lo vamos a hacer hablando de una prueba que tuvo lugar este sábado, de la que ya hemos hablado, el Rogaine. Allí estuvimos haciendo repaso de las clasificaciones. Y vimos cómo de nuevo una prueba en Ubrique se la adjudicaba el ubriqueño Miguel Santos Orihuela, que hizo pareja con el sevillano Luis Manuel Gómez. Tenemos a Miguel al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Vaya fin de semana completito el que viviste, sacando horas casi de donde no las hay para competir, ¿no? Bueno, tú sabes, ¿no? El sábado, como decimos, estamos hablando vencedor de ese Rogaine, una prueba novedosa que no sé, ¿qué te pareció? Hombre, para lo que tenemos aquí en Ubrique está bastante bien, ¿no? Lo que pasa que es una prueba que nadie conoce y la verdad que la gente que la probó pues se fue bastante contenta, ¿eh? ¿Algo ya sabías tú o podías intuir de este tipo de prueba? Porque, bueno, has adquirido algo de experiencia, ¿no? En lo que son los Raid de Aventura, que tienen lógicamente su apartado de orientación, que es lo básico de estas pruebas, ¿no? Sí, lo que se basa es en la orientación. Tenía el compañero mío, Luis, que es un experto en orientación, y si no fuera bien por él, las palizas no las encuentro, vamos, ni siendo del pueblo. Lo más difícil, sin duda, es la orientación en una prueba como esta. Pues la verdad, hombre, tienes que tener algo de físico, ¿no? Pero que no, lo que más influye en una prueba de esta es el saber orientar. Saber la estrategia, saber cómo plantearte, cómo echar menos tiempo, si te interesa hacer una baliza, si no te interesa. Yo creo que va a estar en el efecto de saber orientar. Sí, pero bueno, tú consciente del buen momento en el que te encuentras físicamente, supongo que Luis Gómez estará más o menos igual, porque vuestra estrategia consistió prácticamente en la ausencia de tal, ¿no? Porque se basó en hacer todas las balizas. Sí, sí, nosotros hicimos todas las balizas, excepto fallamos en el tiro de un cerbatana, que no conseguimos nada más que clavar un dardo, y se nos dio bastante bien, porque la pareja de Víctor Chávez y Francisco Paso también hizo todas las balizas, excepto se dejó dos olvidadas en la baliza de memoria. y que si no fuéramos quedado igualados seguro. Sí, porque os separaron tan solo 3 puntos. Tres puntos. Ustedes hicisteis 119, siendo el máximo posible 124. Que lo cual no está nada mal, ¿no? Tanto para unos como para otros. La cosa estuvo ahí muy, muy, muy, muy reñida. Miguel, explícanos un poco, más o menos, porque, claro, nosotros hemos hablado de Rogaine, del tipo de prueba, pero el que realmente lo puede vivir es el que participa en ello. Yo, personalmente, yo no me pude mover de la plaza del ayuntamiento, lógicamente no pude ver las otras, digamos, pruebas especiales, ¿no? En principio, explícanos un poco, la primera parte se desarrolló en el casco antiguo. Eran había que responder a 18 preguntas, una especie de orientación, digamos, más facilona, ¿no? Y luego la orientación de memoria. Sí, mira, empezamos, ¿no? Dio la salida arriba en el mirador. Uh-huh. El mirador que está junto para empezar a subir a la IBE. Ahí dieron la salida, teníamos que volver hacia la plaza del ayuntamiento, recoger el mapa con un cesto, creo que eran de 20 preguntas, creo que eran. Uh-huh. 20 preguntas, entonces, sobre el caso antiguo, entonces tenía A, B y C, ¿no? Te ponían unas preguntas por calle, veo una pregunta sobre el caso antiguo. Como en qué año se fundó, por ejemplo, el convento capuchino, tienes que ir al convento capuchino, y no tienes que ir al convento capuchino, sino justamente donde está la placa de los dos caños, en la parra, uh-huh, un cartel que hay allí, ¿sí?, que ponía la fecha del convento capuchino, es decir, que tú tienes sus traquiñuelas. Uh-huh. Te podían hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te digo yo? ¿De qué es la cubierta? ¿De madera o de hierro? Y si tú dices, bueno, voy a poner hierro, sabiendo que es hierro, pero tienes que ir allí porque la pregunta puede ser una pilla y te pone de madera, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Es decir, que tienes que ir al sitio clave para averiguar la pregunta. Para asegurarte ante todo, ¿no? Sí, sí, para asegurarte. Uh-huh. Y luego vino lo que es la orientación esa de memoria, ¿no? Claro, antes de terminar esa tenías un tiempo de entrar en las preguntas esas, creo que era de media hora. Uh-huh. Y creo que echamos sobre 20 minutos, creo así. Entonces volvías a la plaza, cambiabas el mapa, te daban un mapa más una tarjeta para picar. Entonces ya tienes que buscar durante todo el pueblo, porque era por el Rano, la Carza Romana, estoy hablando de aquí del Depósito, Puente de los Cuatro Ojos, Jardín, todo Ubrique, eso que fue todo Ubrique. Uh-huh. Y ya tienes que ir buscando la paliza y hacer tú, por ejemplo, un croquis de cómo tú podías hacer el croquis ese en el menos tiempo posible. Si bien irte primero a la zona de los pinitos, que estaba la escalada, o bien tirar hacia la Cruz Roja, ya tú más o menos cuadras el cómo te vaya mejor, ¿sabes? Uh-huh. Y de las pruebas que especiales que nos estás comentando, ¿cuál fue la más complicada? Pues yo creo que la más complicada, eso no había ninguna complicada. Uh-huh. Complicada no había ninguna, eran todas muy divertidas, porque la prueba de buscar, deletrear el nombre de Ubrique que estaba en el fondo de la piscina, tenías que bañarte, sacar los nombres por letras, uh-huh, y coger el nombre de Ubrique. Uh-huh. Súper divertida. Luego otra prueba fue la prueba de escalada, que estaba situada de noche en Los Pinitos. Uh-huh. Yo creo que las pruebas fueron todas muy divertidas, hombre. La prueba más dura que yo vi, la escalonada, ¿no? En respecto, para mí fue la escalonada. Uh-huh. Que subí 3 veces, subí baja. ¿Y dónde era? Esa es la que sube al carril, la escalonada que eran son 100 y algo genes. Esa sin duda. Que baja, subí. Esa sin duda te tiene que dejar los cuádriceps tocadillos, ¿no? La verdad que sí, que si no estamos, y ya después queda una, nosotros la dejamos para la última prueba, porque fue la última prueba que dejamos, y la verdad que iba ya bastante tocado, sí. Uh-huh. Y a lo mejor para los orientadores de fuera, digamos que una prueba divertida sería, sería en este caso, la de realizar o fabricar el preciso, y a los de Ubrique no sé cómo se lo tomaste y eso, ¿no? Pues mira, yo tengo la experiencia porque Luis es de fuera, y me decía, mire, ¿cómo se hace esto? Digo, Ubrique, yo soy de Ubrique, un poco sé hacerlo. Pero bueno, ya en mis tiempos de juventud también he puesto algunos broches, unos remaches, y más o menos, pues, sabía más o menos conmigo, tú sabes, con el sudor iba sudando, no podías coger los remaches tan pequeños. Y la verdad que sí, que nos fue bastante bien. Fue una prueba muy divertida, ¿eh? Oye, Miguel, ¿y el hecho de que el podium estuvo copado por ubriqueños indica que la orientación goza de salud aquí o es que o fue el hecho de jugar en casa que dio mucha ventaja? Hombre, tiene la baza de jugar aquí en casa, ¿no? Porque sabiendo orientar vas de carretilla, porque yo el ejemplo que el Luis que venía conmigo, yo no tenía que decirle casi nada, porque por aquí íbamos, ¿sabes? Y no, yo no le decía casi nada, yo no le decía, Luis, pues dime dónde hay la baliza y más o menos si podemos cortar trocho, no, esto por aquí, y digo, che, pues, hombre, tienen la ventaja de que desde aquí más o menos conocen las veredas, conocen los caminos y sí, van más rápido. Pero que yo creo que sabiendo orientar es lo fundamental, ¿eh? Bueno, pero a pesar de que hablamos de que se trata de una prueba de estrategia y de habilidad, la verdad que nos cuenta que si en una prueba tienes que estar en la Cruz Roja, en otra tienes que estar en el Rano, en otra tienes... el esfuerzo físico también fue considerable, además teniendo en cuenta que fue también una tarde-noche de mucha calor, ¿no? Sí, hombre, eso es yo creo que aparte de la orientación, el esfuerzo físico tiene que estar... tienes que tener un punto de preparación, ¿no? Para correr, por ejemplo, para hacer todas las balizas en el tiempo que se puede que te marcaba la prueba, ¿no? Porque hubo que marcar dos balizas, una en el Rano y otra casi al principio de la Cabeza del Toro, y ahí había que subir arriba corriendo, luego había que subir a la Cruz Roja y tirarte al depósito, bajar el cortafuego, bajar la piscina. Es que hay que hacerlo rápido, ¿sabes? Uh-huh. Ya nos decía... Aquí no hay vereditas, sino aquí es cuesta arriba y cuesta abajo. ¿Tú sabes cómo es esto? Uh-huh. Ya nos decía Juan, días antes de la celebración de la prueba, que el tiempo estaba muy limitado. Es decir, que era casi imposible realizarlo todo en el tiempo. Al final, pues, una buena muestra, pues, habéis sido ustedes que sí era posible, pero suponemos que dándole caña, ¿no?, a la cosa. Que... Y la verdad que las tres parejas que nos montamos en el podio... no tiene nada que ver nada más que los que me he montado. José con el Chiqui, Víctor con Paso, que no estamos hablando de cómo, ¿sabes? Son gente que yo los felicito porque pasamos una noche de escándalo, ¿sabes? Son gente que nos encontrábamos en varios puntos, nos decíamos vivo para arriba, para abajo, venga. Y la verdad que sí, que estuvo bastante bien. Que son gente, lógicamente, que destacan en las distintas pruebas que se realizan en Ubrique, siempre están por la zona alta. Bueno, esto fue el Roguén, que no solo era el motivo por el que queríamos llamar a Miguel, porque el domingo coges y te metes otra paliza en el duatlón de San Juan, tercer duatlón de San Juan. Si el sábado por la noche me decías a mí personalmente que ibas a ir atrás a rodar, ¿cómo es que finalizaste el tercero de la absoluta? Explícamelo, que yo no me lo... Bueno, como tú bien sabes, tú el sábado bauticé yo a mi niño, y tú sabes, estuve en la prueba, después sabes que nos fuimos de allí a las 4 o las 5 de la mañana, y no tenía muchas ganas de ir, lo que pasa es que la gente de allí, pues, tenía muchas ganas de volver a ver a los compañeros, por ejemplo, a Rafael Tejero, que fue el chaval que la ganó, que he hecho una buena amistad con él, a Cristóbal, que es el organizador, ¿no? Entonces, pues, tenía muchas ganas de ir por estar allí en el ambiente, ¿no? Porque este año había allí un nivel bastante grande, ¿eh? Muy, muy, muy elevado de nivel, ¿eh? ¿Cómo fue en sí? Los 200 participantes y yo te digo que había mucho, mucho, mucho nivel, ¿eh? ¿Cómo fue en sí este tercer duatlón de las cabezas? Pues mira, la verdad que estuvo un día bastante caluroso. Aquí nos desplazamos que fueron 11-11 de aquí del pueblo y la verdad que sí, que ya, pues, había gente por nombre allí que era bastante bueno. Lo que pasa que poquito a poco te vas metiendo en la carrera, te coges la bicicleta de los primeros, de los tres o cuatro primeros que entramos en la carrera a pie, y ya en bici, pues, tú sabes, ya el rendimiento del fin de semana te va pasando factura, y es un circuito bastante llano, no tiene más que un par de subiditas muy llevaderas. Y luego la segunda carrera a pie, pues, tú sabes, aguantar el tirón ya. Vamos, que si te descuidas eres capaz de ganarlo y todo, ¿no? No, no, ganarlo no, porque, ya te digo, que Rafael está ahora mismo en un estado de forma bastante grande, coño, que me sacó, no sé si fueron 2 o 3 minutos. Y la verdad que de aquí felicitarlo porque el carrerón que hizo era impar, no, eso no lo coge ni con un cohete, ¿no? porque iba súper motivado, súper fuerte, vamos, iba en una moto. Eso era, yo creo que era imparable. Lo curioso... Así, felicitarlo porque, aparte, el domingo corre el Campeonato de España en Madrid y está súper motivado, ¿sabes? Lo curioso que es lo que tú nos has dicho, entre una cosa y otra tuviste tiempo hasta de bautizar a tu vástago, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues todo está más o menos pensado, porque también felicité a Juan Varela, ¿no? Que también nos felicitó el salón, ¿no? Para que estuviéramos todos allí, y felicitarlo por la prueba, porque estuvo bastante bien, bastante exitosa, la gente muy contenta, muy currada, que se la curró bastante bien, no solamente a Juan, sino a todos los que estuvieron detrás, a Noelia, ¿cómo? No estoy dando un mal nombre porque me iba a dejar algunos atrás, pero todos los que estuvieron colaborando, fenómeno, tío. Y entonces, tú sabes, estás allí, si la corres, te quitas de noticias, si no la corres, te va a ver furbo. Entonces, y bueno, venga, pues colaboramos y después nos vamos a dar botizos. Y así fue, terminamos de correr y nos fuimos a dar botizos. Bueno, Miguel, ¿y vas a descansar a partir de ahora de verdad o aquí no hay descanso ya que valga? Pues sí, pues esta semanita no voy a hacer ni la tostada de fútbol. Esta semana voy a dedicarme un poquito a la familia y recuperarme un poquito, porque la verdad que estoy bastante saturado. Descansar un poquito, tú sabes, lo mejor voy a andar un poquito, pero nada, para ya empezar la temporada el día 1 de julio, para empezar ya la competición. Porque lo fuerte tuyo viene en otoño. Sí, ¿tu objetivo? La verdad que el campeonato de Dual Longcrow empieza el 15, creo, de septiembre. Empiezan los palacios y ya hay que tomarse, a ver si por lo menos podemos terminar entre los 10 o 15 primeros del campeonato. Es difícil, pero por lo menos mi objetivo es meterme entre los 15 primeros, por ahí. Conociéndote la voluntad y la cabezonería que tienes en esto del deporte, no dudamos de que lo vas a hacer, ¿eh? A ver, yo lo voy a intentar, a ver si para mí es, tú sabes que para mí es disfrutar del deporte y si me da igual quedar primero, quedar del medio y quedar último. Yo lo que voy es a disfrutarlo y si me encuentro con un primero, bien. Si me encuentro con un quinto, mejor todavía. Que ya no voy a en plan de que no gano, no corro. Yo voy a disfrutar y si me encuentro en el campeonato de Dual Longcrow, me puedo encontrar en meterme entre los 15 primeros, hostia, pues ya eso para mí es como ganarlo. Desde luego, y estamos seguros de que si tienes la más mínima posibilidad lo vas a aprovechar, porque como decimos, tú disfrutas del deporte, pero también te gusta dar todo lo que tú llevas dentro, y en este caso pues lo sigues demostrando, como ha sido este fin de semana. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Enhorabuena, por este fin de semana, por tanto en el Robain como en este Dualón de las Cabezas, y nada, gracias por atendernos nuevamente y esperemos que la suerte siga aliándose contigo, Muy bien, Jesús, muchas gracias a ustedes. Yo. Muchas gracias, hasta luego. Venga, gracias. Bueno, decimos la suerte cuando los resultados de Miguel Santos Orihuela no son cuestión de suerte precisamente, sino de mucho esfuerzo, de muchas horas de entrenamiento que le está echando a la cosa y que por eso se encuentra en ese excelente estado físico en el que está ahora mismo y lógicamente los resultados están llegando en todo tipo de pruebas, ya sean ciclistas, ya sean carreras a pie, carreras por montaña, carreras en asfalto, pentatlones, triatlones, duatlones o incluso Rogains. Y tenemos que hablar también de otro colectivo ubriqueño que el próximo fin de semana cierra ya su calendario. Hablamos de la Asociación Ciclista de Ubrique, su calendario cicloturista, su calendario de carretera, y lo hace, como en estas últimas ediciones, a lo grande, con la subida al Veleta, al pico del Veleta. Será su ruta 22ª. La salida en principio está programada a las 5 de la mañana, aunque se tiene que confirmar la hora en la reunión que van a tener el viernes a las 9 de la noche, la reunión que mantienen ellos durante toda la semana, la reunión de los viernes. El lugar de salida, la estación de autobuses, en torno a las 4 y media más o menos están citados a esta zona. Podemos insistir, esto se tiene que confirmar. y el recorrido que van a realizar será Pinos Genil, Embalse de Huéjar, Prado Llano y Pico del Veleta. Ese es el recorrido de 36 kilómetros que van a realizar los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, que se sumen a esta 22ª ruta del calendario, que es una buena ruta para cerrar, porque además de la exigencia física, lo que es la prueba física, se lo pasan muy bien, tanto en el viaje de ida como el de vuelta, sobre todo en el de vuelta, ya que tienen el trabajo hecho. Y además, una vez terminen, pues tienen una comida de convivencia. Este año la salida es de Pinos de Genil, que está a una altitud de 810 metros, y cambia recorrido porque quieren subir por la parte del embalse de Huéjar, en el que durante 5 kilómetros habrá una pendiente media de un 11% con rampas que alcanza hasta el 20% de desnivel. De esta manera llegan hasta la barrera o el parking de la Olla de la Mora, un poquillo más arriba de Prado Llano. Y eso es en el kilómetro 30, 2.550 metros de altitud. Y una vez ya pasado Prado Llano, donde estará estacionado donde va a estar estacionado el autobús, se continúan subiendo hasta la cima del Pico del Veleta, que como todos saben están a 3.367 metros. Aquí ya se habrán completado lo que son los 36 kilómetros. Posteriormente se hace la bajada, ya como quiera el ciclista, o en la bici hasta Pinos de Genil o en el autobús. Y en esta localidad granadina va a tener lugar la comida de convivencia. Datos que hay que tener en cuenta de esta ruta. Pues la distancia, 36 kilómetros, el desnivel 2.800 metros, desnivel acumulado 2.247 metros, el porcentaje medio 5,8% y el porcentaje máximo 20%. La altitud máxima será la del Veleta, los 3.367 metros. Del mismo modo, queremos recordar que este próximo jueves y viernes, bueno, desde el miércoles, el ubriqueño Pedro Sánchez Rosado va a estar presente en el training camp del Salomon Junior Team, que va a tener lugar en el Parc de Montseny, en el Hotel USA San Bernat, como campamento base. Estamos hablando de tierras catalanas, lógicamente. El programa que tienen previsto para este training camp es el siguiente: el miércoles, recepción, briefing general del training camp y cena el jueves, tras el desayuno, teoría del entrenamiento y material a cargo de Miguel Heras y Miguel Ángel Heras y Nerea Martínez. Tras ello, un kilómetro vertical, 3 kilómetros y 760 metros de nivel positivo. A la 1:30 comida, después charla. A las 4 de la tarde, prueba de técnica de descenso, 1,3 kilómetros y 300 metros de nivel negativo. Y a las 8 cena y a las 9 orientación nocturna. Y el viernes, tras el desayuno, los conceptos médicos, alimentación y lesiones a cargo del doctor Daniel Brotón. A las 11 carrera por montaña, para los chicos 14 kilómetros y para las chicas 7. Comida, evaluación de conceptos del test de preguntas y clausura del campo y foto oficial. En total serán 18 los jóvenes que participen en este campus, en este training camp, campus de entrenamiento de carrera por montaña. Han conseguido todo entrar gracias a las maratones de montaña que se han celebrado en territorio nacional, donde el Salomon Junior Team, el programa Salomon Junior Team, tenía contratado esa posibilidad. Ha sido en Barcelona, ha sido en Cegama y la última, el maratón alpino madrileño, que fue donde Pedro Sánchez conseguía su plaza. De estos 18 corredores, 6 serán seleccionados para formar parte de la próxima temporada del Salomon Junior Team. Y cuando ya sobrepasamos nuestro tiempo, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.